estoy necesitando un pastor. Vamos a quedar de este lado. Córrele, no seas payasa. gafas de viejo. Paleta de a 5, las paletas. ¡Dieta, dieta, dieta! ¡Dieta, 10 a 10!